10:37 de esta mañana y ya estamos en línea con nuestro columnista de Internacionales, Wade Calvo. ¿Cómo estás, Wadi? Rocío, ¿cómo andas vos? Bien, muy bien. Queríamos preguntarte cuáles son las novedades sobre Siria y sobre Birmania. Bueno, como siempre no son buenas. En Siria el Estado Islámico sigue avanzando, ha tomado la ciudad de Ramani, sí. Una ciudad cercana a Mosul, en el norte petrolero de Siria, pero el tema es que los deja muy próximos a la capital del país, Bagdad. También han tomado en Siria... Wadi, ¿podés alejarte un poquito del teléfono? Sí. Está como haciendo ruido. Sí, te decía... Ahí está bien, gracias. Han tomado la ciudad de Ramani en Irak, en el norte de Irak, en el norte petrolero, una región muy rica del país, sí. Que los pone muy próximos a Bagdad, la capital de Irak, y que si quisieran avanzar, por lo menos hasta las puertas de Bagdad, se le va a hacer muy sencillo, sí. Porque el ejército iraquí ya prácticamente no tiene defensa, dependerían directamente de esta alianza que conformó Estados Unidos hace unos meses con otros 19 países que bombardean al Estado Islámico, pero parece que lo bombardearan con vitaminas o fertilizantes porque cada vez están más fuertes. Por otro lado, en Siria, país fronterizo a Irak, que el Estado Islámico se ha montado ahí a caballo entre los dos países y domina una región que más o menos equivale a Gran Bretaña, para que ustedes tengan noción de lo que estamos hablando. Y así han tomado Palmira, una ciudad histórica, antiquísima, donde la humanidad preserva gran parte de su cultura, de lo más profundo de la historia de la humanidad. Están allí en lo que se conocen como las ruinas de Palmira, y bueno, están condenadas a muerte. Esas ruinas que han soportado siglos, han soportado terremotos, han soportado guerras, bueno, están condenadas a muerte por la barbarie de estos grupos salafistas que, como venganza hacia la humanidad, van a destruir estas antiquísimas ruinas. Estamos perdiendo ya no solamente miles y miles de personas, sino que estamos perdiendo la memoria de la humanidad, y esto es realmente tremendo, ¿no es cierto? No me puedo conformar una idea acerca de cómo Estados Unidos, que ha creado todo esto, va a poder detenerlo, va a poder parar estas bandas de alienados. El otro día me tocó ver aquella película que, bueno, se estrenó ahora, Mad Max, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, es una cosa así, pero multiplicado por cientos, ¿no? Es algo realmente tremendo lo que está pasando en ese lugar del mundo, y no hay fuerza con voluntad de terminar con esto. No hay manera. Hasta el propio Papa Francisco ha llamado a terminar con estas bandas, y siguen operando a favor de los Estados Unidos, porque la idea que empezó allá en el 2011 con la famosa primavera árabe, que era fundamentalmente para derrocar a Gaddafi en Libia, para derrocar a al-Bashar en Siria. Además de eso, había un segundo plan que era particionar muchos países en varios más pequeños, entre ellos Siria, de la que quieren reconstruir en tres o cuatro países diferentes, no Siria, sino Irak. Y con la presencia del Estado Islámico tan fuerte en ese lugar, lo van a lograr. Están deshaciendo Medio Oriente. Donde vos pongas el dedo en el mapa de Medio Oriente y en el norte de África, vas a encontrar regiones absolutamente convulsionadas, violentadas, con cientos y cientos de muertos, cuando no son miles. Realmente es un cuadro espantoso que se inició. Todo esto se inició a fines del 2010, principios del 2011, y transcurrido todos estos años no hay un viso de solución, ¿no es cierto? Es la guerra por la guerra en sí, infinita, y que la voluntad de estos fanáticos, abastecidos por los Estados Unidos, abastecidos por Arabia Saudita, abastecidos por Israel, no van a parar, no sabemos hasta cuándo. Esto referente a Medio Oriente, y referente a Birmania, tampoco tengo mejores noticias. Birmania es un país con 60 millones de habitantes, enclavado en el sudeste asiático, que son budistas en su enorme mayoría, pero tiene una pequeña etnia que representa más o menos el 5% de la población, que se llaman rojillas, que son musulmanes sunitas, que han sido despreciados y segregacionados toda la vida por Birmania, y bueno, viven en campos de concentración, no pueden tener propiedades, no pueden tener más de un hijo, son sometidos a toda clase de violencia, y bueno, en su desesperación se están yendo de Birmania, y bueno, son países que fundamentalmente marítimos, y han capturado diferentes tipos de naves, pequeños pesqueros y demás, y en este momento hay entre 7.000 y 25.000 miembros de esta etnia en alta mar, sin comida, sin agua, sin un destino establecido, queriendo llegar a las costas de algún país como podría ser Filipinas, Malasia, y no los aceptan. Parece que ahora Filipinas va a aceptar momentáneamente a 7.000, pero es un drama que abarca a más de 1.000.000 de personas en Birmania, y que apenas esto se le abra la puerta en alguno de estos países cercanos a Birmania, o Myanmar, como se la conoce actualmente, el flujo de inmigrantes va a ser imparable, y vamos a encontrarnos frente a un drama humanitario decir desconocido es un lugar común, porque lamentablemente lo estamos viendo casi todos los días en los diarios, con los migrantes que van de África y de Asia hacia Europa. Se están viviendo momentos realmente muy difíciles en esos lugares del mundo, y no, como analista me pongo a pensar dónde está el punto de tensión de todo esto, y realmente no lo encuentro, ¿no? Wadi, me quedé pensando con respecto a Birmania, que limitando con China podría tener algún tipo de apoyo, ¿o no? No está tan cercano a China. Fue un error mío, perdón. Sí, no, y lo que pasa es que al ser musulmanes, China tiene un problema muy serio con un grupo islámico que se llama MITO, sí. Movimiento Islámico del Turquestán Oriental, que han hecho ya varios atentados en Tokio, en Pekín, en diferentes estaciones y lugares. Ya llevan más de 300 o 400 muertos en diferentes atentados en China, y no creo que en este momento la política china se vaya a compadecer mucho de un movimiento islámico, y para peor sunita, si fuesen chiitas quizás fuese otra cosa, pero la situación es muy compulsiva. Además, tenemos que tener en cuenta que en esa región del mundo, por ejemplo en Filipinas, existen ya, porque hay muchísimos musulmanes, ¿no? En Indonesia, en Malasia, y hay ya células de Estado Islámico y de Al-Qaeda trabajando desde hace mucho tiempo. Sí. ¿No es cierto? Y si llegaran a captar estos musulmanes sunitas que desesperadamente por la vida que tienen que desarrollar en Birmania están buscando amparo, el número de miembros de los grupos salafistas, como ya les digo, Al-Qaeda o Estado Islámico, podría aumentar de manera importante y generar ahora, además de todo, otro foco de violencia en ese lugar del mundo, ¿no? Les paso el chivo, estoy preparando un artículo sobre esta cuestión, sobre Birmania, para Martia, que en unas poquitas horas lo mando al sitio, así que espero que se pueda leer entre hoy y mañana. Bueno, todos atentos entonces, porque de estas cuestiones no es tan sencillo informarse acá en nuestro país, los noticieros no lo toman con la relevancia que tienen, y Wadi explica estos temas tan complicados de la política internacional como un campeón, así que como para que lo entienda yo. Como un mago. Exactamente. Magia no, internacional. No está. Wadi, te agradecemos muchísimo, chicos, por la columna. Hasta el jueves próximo. Cualquier cosa, si hay algo urgente, qué sé yo, me llaman y salimos. Dale. Muchísimas un gracias. Un gran abrazo. Wadi Calvo con la columna de Internacionales todos los jueves aquí en No Nos Queda Otra.